Mire, Guillermo, que me acaban de informar que ya el juez que había aceptado las famosas firmas para el tema de Transmilenio terminó por adjudicar la fecha. Y es más rápido de lo que nos imaginamos. Quedó para el 15 de septiembre, o sea, ya la otra semana, a las 2 de la tarde. Personero Jorge Sosa, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, Carlos, con un saludo muy especial para usted, para Guillermo, para toda la mesa de trabajo y para todos los radioescuchas. Personero, ¿ya quedó asignada la cita para esta audiencia pública? Sí, yo creería que gracias a las firmas que radicamos después de finalmente más de 5 o 6 meses esperando esta audiencia, se ha fijado ya para el 15 de septiembre a las 2 de la tarde la audiencia pública de pacto de cumplimiento dentro de la Acción Popular. ¿Qué significa eso, que tengamos audiencia el 15 de septiembre? Sí, mira, en este tipo de procesos lo que hace el juez es citar a una audiencia pública en donde los demandados, en este caso el municipio, el Distrito Capital y Transmilenio, tienen que presentar una propuesta viable con cronograma, con presupuesto, en donde ellos manifiesten que las pretensiones de la demanda, esto es la entrada de la alimentación, lo que es la entrada de la estación de integración, las fases 2, 3 y 4 son viables, y nos presentan esa propuesta, nosotros la analizamos y si la aceptamos, pues simplemente se levanta un acta y lo que hace el juez es inmediatamente hacerle un seguimiento para el cumplimiento de esas obligaciones. Si no llegamos a un acuerdo porque consideramos que la propuesta es irrisoria o la propuesta simplemente no tiene todos los puntos de la demanda, pues simplemente se continúa con el proceso, se abre a pruebas para que después sea el juez el que tome la decisión. Esperamos que la empresa Transmilenio, la administración municipal, desde luego el Distrito Capital, presenten una propuesta seria, una propuesta viable para el beneficio de todos los usuarios de Transmilenio, y queremos en las medidas cautelares en el evento de que no lleguemos a este acuerdo. Sí, personero, va a ser el 15 de septiembre a las 2 de la tarde, ¿en dónde? En el juzgado 35 administrativo de Bogotá, que queda ubicado en la calle 12 con carrera séptima, ahí cerca del edificio Murillo Toro, en el tercer piso. Y me imagino, por ser pública, que cualquier persona puede ir. Sí, es pública, es en una sala de audiencias y confiando en Dios estaremos allí. Pedirle a las personas que nos puedan acompañar, ojalá personas que tengan conocimiento del tema para que nos acompañen. Este es una acción, como le digo, es una acción constitucional, es una acción que es de todos los ciudadanos y yo simplemente soy un instrumento, como lo he venido diciendo desde que entró Transmilenio, para la defensa de los ciudadanos, porque ese es mi trabajo. Creemos que después de años, casi ya 2 años que llevamos con esta lucha, finalmente se empieza a ver una luz al final del túnel y ojalá logremos muy pronto tener una solución para todos los usuarios. Personero, ¿es obligatorio que los demandados lleven una propuesta? Claro, ellos tienen que presentar una propuesta, eso es obligatorio, y el juez analiza la propuesta, nos traslada a nosotros y nosotros tomamos las decisiones de si efectivamente esa propuesta es viable, se ajusta. Lo que más vamos a insistir es que se nos digan con presupuestos y con fechas para cuándo estarán las cosas, porque generalmente dejar los pactos de cumplimiento abiertos de que algún día lo haremos, podemos durar otros 20 años esperando la fase 3 de Transmilenio y todo lo que tiene que ver con la adecuación del sistema. ¿Y ese mismo día, personero, se sabría qué define el juez, no? Perdón, no le escuché bien la pregunta. ¿Ese mismo día el juez define? Claro, si ese día llegamos a un acuerdo, inmediatamente estableceremos fechas y todo para que se empiecen a cumplir los acuerdos a los que lleguemos. Y obviamente la propuesta no la sabremos sino hasta ese día. Si no hay propuesta o la propuesta no es viable, entonces automáticamente vuelve a entrar al despacho para que empecemos a practicar las pruebas que nosotros solicitamos. Digamos, personero, que esto es lo más cercano que hemos llegado a poder obligar que se coloquen los alimentadores más rápido que tarde en Soacha. Sí, claro, lo que pasa es que desafortunadamente nos toca acudir a estos mecanismos judiciales ante la omisión y la negligencia muchas veces de las entidades en darle cumplimiento a las obligaciones de los usuarios. Cuando uno agota ya todos los mecanismos administrativos y de diálogo para poder solucionar los problemas, entonces se acuden a las acciones constitucionales, bien sean las acciones de tutela y en este caso por ser derechos colectivos a las acciones populares. y si no llegamos a un acuerdo, entonces ya el juez es el que toma una decisión a través de una sentencia que es de obligatorio cumplimiento para las partes y que desde luego establece unos cronogramas y unos tiempos para cumplirlo. Pues personero, mucha suerte, vamos a estar allá muy pendiente, el próximo 15 de septiembre, 2 de la tarde, juzgado número 35 de Bogotá, eso es en la calle 12, en carrera séptima, en la sala de audiencias, y lo que buscamos es poder tener ya claridad o un panorama más abierto frente al tema rápido de Transmilenio y nuestros alimentadores. Creo que ahí poco a poco, personero, el trabajo está dando su resultado. Sí, afortunadamente, gracias a Dios. Al menos ya vamos a tener la posibilidad de sentarnos cara a cara las partes y delante de un juez para que allí pues el juez se entere también de cómo son las situaciones de las que padecemos todos los ciudadanos a diario, minuto a minuto, ante los atropellos que comete esta empresa de servicios públicos con todos los ciudadanos del municipio de Soacha. Entonces les agradezco mucho, estaremos pendientes, Dios quiera que la audiencia se pueda realizar sin ningún contratiempo y ojalá podamos llegar a un acuerdo por el beneficio de todos los ciudadanos de Soacha. Muchas gracias, muy amables, y estaremos informándoles cualquier novedad que se presente al respecto. Personero, un abrazo, que esté muy bien.